bat maitasun. Galtzaile direnen ilusioa, ies egindako aginduak, hainbeste gerratan eruria, memorian gelditu da gorderik, bizitzaren amets da historia. Los viejos amores que no están. Amigos, amigas, ya sabéis, cuando oís esta preciosa sintonía es que estáis llegando a ese espacio que llamamos la memoria, un espacio que puede ser trinchera, puede ser espacio de reflexión y sobre todo un espacio de comunicación y de compartir una visión del pasado para construir un mejor futuro. De la vida y de la historia, el engaño y la complicidad. Un espacio que podéis encontrar el jueves cada 15 días aquí en la 97 Irratia, la radio que sueña. Y el punto final a las bestias de aquel infierno. Todo está guardado en la memoria. Sueño. En este espacio traemos reflexiones, traemos palabras, traemos personas y sobre todo también traemos un precioso ramo de rosas rojas musicales en cada programa, frescas, con espinas, pero también muy, muy fragantes. Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos, el hambre y la abundancia. Por eso no ven más allá de su nariz. ¡Caraculo! Ya que sois tan religiosos, ¡caraculo! ¿Por qué no le dais la nariz a Dios? ¡Caraculo! ¡Yeah! Acabamos de escuchar un tema que seguramente a muchas y muchos de los que nos oís os sonará por aquello de que ya peináis bastantes canas como el que os habla. El tema que oíamos se llama precisamente Cara al culo. Es de aquella mítica banda, La Polla Records, que tanto nos alegró en aquellos años 80, mediados de aquella década. Y es un tema que aparece en su segundo disco titulado Revolución. El disco que está considerado el más duro o el más, vamos a decir, ideológicamente quizás puro en la letra de esa banda. Nos hablaba en la canción, ya habéis visto, de la simbología franquista, del alzar el brazo, del cara al sol, cara al culo, como dice el genial Evaristo, y lo traemos a colación en este programa de la memoria precisamente porque aquello que en aquel momento, año 1985, plena transición, por decir así, nos parecía que nos estaba hablando de un pasado ridículo, de aquellos desfiles y de aquellas jerarquías militares vestidas de azul y con las flechas y el yugo en su solapa, pues parece ser que está más de vuelta de lo que deseáramos y de lo que pensáramos que iban a estar. Tenemos hoy aquí en el programa de la memoria, al otro lado de la línea, y le agradecemos la presencia enormemente, a Xavier Rius. Él es un periodista catalán que ha trabajado mucho sobre los temas de derechos humanos y también sobre los temas de la extrema derecha, de la pervivencia de de lo fascista, más o menos oculto o más o menos disimulado en formaciones políticas y en comportamientos. Y lo tenemos precisamente porque no hace mucho ha publicado un libro que se titula Vox, el retorno de los ultras que nunca se fueron. La editorial Alcal, esa editorial que a menudo colabora con nuestro programa, tiene una colección de libros que se titula A Fondo, donde pretenden profundizar en todos esos temas que de una manera quizás mucho más superficial se trata en muchos de los medios de comunicación, sobre todo de los que hacen la ola al régimen del 78. No es el caso precisamente de este libro ni de esta editorial y por ello se han prestado a darnos el teléfono, el contacto con Xavier Rius, al que saludamos muy agradecidos desde aquí. Hola, Xavier. Hola, buenas tardes, buenas noches. Pues eso, aparte de agradecerte la presencia, agradecerte este gran trabajo que has publicado y que nos trae a la historia y a la profundidad un poco, a rascar con la uña en la realidad de un grupo como Vox, que últimamente aparece casi como determinante en muchas de las situaciones políticas que se vienen dando en el Estado español y que ojalá no sea así, pero promete por lo menos plantearse y ser como incluso bastante más determinante de lo que ya es. ¿Es eso posible? Bueno, a nos gusta o nos gusta, las elecciones municipales y autonómicas han ido como han ido. Vox ha mejorado sus resultados en muchos lugares. Y es posible que después de las elecciones del 23 de julio, vemos que habrán solo dos opciones, la de Pedro Sánchez con Sumar o la de Santiago Abascal con Vox. Y las encuestas de momento dicen que quien lo tiene más fácil es la opción de Santiago Abascal, de Feijóo con Vox, del PP de Feijóo con Vox. Y parece que esta opción de la derecha con la extrema derecha, pues muy probable que sea quien gobierne en otoño en España, y así son las cosas. Es terrible porque, claro, el que dentro de ese espacio de una derecha, vamos a decir, entre comillas, civilizada, más o menos, como puede ser el PP, aunque de vez en cuando patine por alguna de las esquinas, sobre todo, evidentemente, por la esquina derecha, la presencia de la mano con ellos, de Vox, que directamente ya reclama muchas de las señas de identidad del viejo fascismo, o quizás no tan viejo, va a dar una calidad y una profundidad algunos ramalazos ideológicos muy preocupantes. Bueno, así es, porque como explico en el libro, hay una gran diferencia entre Vox y las ultraderechas a las que estábamos más acostumbrados de verlas en los medios de comunicación, que serían la de Le Pen o incluso la de Meloni. A ver, este argumento puede parecer un poco maquiavélico, pero mientras para Le Pen o para Meloni el enemigo al que hay que batir es de fuera y está fuera, o sea, la Unión Europea por sus imposiciones y la inmigración que si dicen que si nos invade, que si nos devalúa a nivel como pueblo, etcétera, etcétera, para Vox el enemigo está en casa y es de casa, es decir, el enemigo es el Estado autonómico, las lenguas cooficiales y esa obsesión con ETA, Bildu, Esquerra Republicana. Y entonces, en el caso de que Vox estuviera influyendo en el gobierno, pues muchas cosas que se daban por sentadas, como la escolarización en catalán, en euskera, etcétera, o la normalización lingüística, podrían desaparecer en poco tiempo. Yendo precisamente al libro, que es un poco a tu libro, que es lo que nos ha hecho contactar contigo, nos parece un libro muy completo y muy completo sobre todo porque vas profundizando en el origen de esa formación Vox, que cuando aparecieron pues parecía algo residual ya desde el principio y sin mucho recorrido, pero que ha llegado al punto que tú estás comentando ahora. Cuéntanos un poco, ¿por qué nace Vox más allá de, bueno, pues yo qué sé, de, por decir así, del deseo de Santiago Abascal? ¿Hay algo ya en ese principio detrás de Vox que apuntaba hacia lo que está siendo o puede llegar a ser hoy en día? A ver, Vox nace a final de 2013 o inicio de 2014 de dos sectores principales. Por un lado está el entorno de Alejo Vidal Cuadras, que es eurodiputado, vicepresidente del Parlamento Europeo, no está de acuerdo con la política que ha hecho el PP en los últimos años y cree que hay que dar un cambio de rumbo que el PP no da, ¿no? Porque, por ejemplo, o sea, hasta gobernando Rajoy, y Mariano Rajoy, en el tiempo que lleva gobernando, no ha derogado ninguna de las leyes de la época de Zapatero que votó en contra o que recurrió al Constitucional. Por un lado tenemos el sector de Vidal Quadras, que quiere hacer como un PP auténtico, un PP que vaya a los orígenes, pero desde un principio, digamos, de respetando el Estado de Derecho y la separación de poderes, y, o sea, una derechona más conservadora. Y por otro lado está el entorno de Santiago Abascal, que también viene del PP, pero que en ese momento se ha ido a Madrid y la está manteniendo los chiringuitos que le ha facilitado Esperanza Aguirre, que tienen de NAES, la Asociación en Defensa de la Unidad Española, que va mucho más allá y ya no hablan de, digamos, de recentralizar o quitar competencias, sino de suprimir el Estado autonómico y, sobre todo, de ir hacia una línea política más desacomplejada, como sería la ultraderecha clásica, y olvidándose de las buenas formas y del buen hacer de la política así oficial. Y tras las elecciones autonómicas del 14, que Vox no entra porque le faltan pocos votos, pero no entra, entonces Abascal se hace con el control del partido y ahora este giro hacia una ultraderecha desenfadada, desacomplejada, alejada de la corrección política, y que no quiere ser un PP auténtico, sino acercarse a lo que serían las líneas de lo que veremos con Trump, por ejemplo, o con un Le Pen, pero unido también a algo que no tiene la ultraderecha, por ejemplo, francesa, que es el ultracatolicismo. Mientras Le Pen está a favor del aborto, no cuestiona la eutanasia en ciertos casos, él quiere recoger también esos votantes del PP enfadados porque no se ha derogado la ley del aborto, el matrimonio homosexual, y ahí se junta, digamos, una ultraderecha desenfadada, y ya no se trata de quitar competencias a las autonomías, sino suprimirlas y volver a la España uniforme, un poco es esto, y sobre todo con la obsesión de ETA, porque claro, mientras, si miramos, por ejemplo, en el Reino Unido, donde ha habido ultraderecha o así, no ha sido el pecado original de cualquier partido que ustedes han pactado con el Sinn Féin, han aprobado leyes con el Sinn Féin, porque si el Sinn Féin existe y tiene diputados en Londres, votarán a favor o en contra de las leyes. No, en cambio, aquí Vox es la obsesión de Bildu, ETA, como si ETA no existe, pero tendríamos que reinventarla, porque nos da el sentido a nuestro argumentario. Luego, dentro de Los padres de Vox, que es el primer capítulo de tu libro, señalas a otro nombre que ahora no has mencionado, Ortega Smith, y pones: el joven falangista Ortega Smith crea a escondidas Vox. Exacto. A ver, estamos en ese momento, en octubre de 2013, legalizar un partido puede tardar 2 meses, aunque no hemos visto que con el partido sumar de, o con la coalición sumar de Yolanda Díaz o con Caminando Juntos de Macarena Olona, lo han hecho en muy pocos días, pero un partido puede tardar como 1.5 o 2 meses en ser legalizado, pero el Ministerio del Interior puede exigir que hay este artículo está mal, este artículo tal, y que lo puede demorar, y ven que si lo demora a propósito, no llegarían a tiempo a las elecciones europeas, y entonces Ortega Smith, con 3 compañeros de los Boinas Verdes, de la COE del Ejército, donde sirvió Ortega Smith, que no tienen, digamos, pasado político ni carnet ni así, son quienes legalizan Vox para evitar que el Ministerio del Interior lo pueda demorar. Y este sector, el sector de Ortega Smith y sus compañeros de la COE, son un sector que ha sido crucial no solo en la creación de Vox, no solo en la travesía del desierto que hizo Vox, sino incluso hasta en este momento reciente, o sea, varios miembros pese a las purgas que ha habido en las listas para las elecciones de julio de diferentes sectores de Vox, hay dos compañeros de estos, de Ortega Smith, de las Boinas Verdes, de las COES, que están en la lista en posición de conseguir escaño. De alguna manera, lo que vienes a señalar es que el peso de esa, vamos a decir, germen o sangre de la extrema derecha más rancia del Estado español, que parte de los años 30, con Falange y con todo esto, sigue estando presente también en la formación de Vox. Exacto, porque precisamente si una corriente de las que lo fundan Vox, si no hemos comentado, que sería el sector ultraliberal, ultraliberal no en lo moral, sino ultraliberal en lo económico, o sea, en plan Margaret Thatcher o en plan Trump, que es Iván Espinosa de los Monteros, que es otro de los que, proviniendo también de sectores ultracatólicos como Azteir, crean Vox, todo este sector ha ido quedando últimamente desplazado por el sector más falangista, digamos, que por un lado era Ortega Smith, que como explican al inicio del libro, tuvo un papel destacado militando en el año 86, 87, 88, 89 en la Falange, como dirigente juvenil y una militancia muy activa, y en el libro publicó artículos que hablan de José Antonio, de que Franco pervertió la Falange, de la Revolución Nacional Sindicalista, de la expropiación de la banca, o sea, tal. Y luego hay otro personaje que aparecerá más tarde en Vox, que ahora tiene un gran poder, que es Jorge Buxadé, que él también fue candidato en la Falange, aunque no coincidieron, porque Buxadé vivía en Barcelona, ¿no? Y fue más tarde, pero la combinación de Ortega Smith y de Jorge Buxadé, cuando redactan las 100 medidas de Vox hace 4 años y medio, que será el cuerpo doctrinal para ir a las elecciones, en su música y en su articulado hay muchos aspectos que parecen copiados y readaptados del ideario de la Falange Española, que era un partido totalitario de los años 30. Y luego, claro, evidentemente, la reflexión, una situación política que viene de una dictadura de 40 años que hace suyos los principios de esos movimientos fascistas, falangistas, una transición que no rompe con ellos, que es permisivo, y que de alguna manera quedan ahí como un poco congelados, un poco soterrados, y que de repente, poco a poco, han ido volviendo a resurgir. Ese capítulo que tú le dedicas, la ultraderecha española, eternamente dividida, pero es que ahora parece que confluye todo bastante hacia Vox, ¿no? Bueno, a ver, la ultraderecha en España, habían, digamos, tres familias olvidándonos de Vox, ¿no? Incluso decía que en España había... A ver, la palabra anomalía a mí no me gusta. Una diferencia con el resto de países europeos de nuestro entorno, que las dos fuerzas políticas o corrientes que emergieron a final del siglo XX, o sea, los verdes y la ultraderecha, aquí no existían. Ningún partido verde por sí solo había conseguido escaños, solo los conseguía si se coaligaban con Izquierda Unida, con Podemos, con Esquerra Republicana, o sea, pero ningún partido verde se había presentado a las elecciones solo y había conseguido escaño en ningún sitio, y la ultraderecha, desde Blas Piñar, desde Fuerza Nueva, no tenía nada. Entonces, habían los sectores falangistas que envejecían y divididos, habían sectores más nuevos como Democracia Nacional, enredados en las grandes conspiraciones masónicas y que no iban a ningún lugar. Estaba España 2000 en Valencia, de un personaje curioso, José Luis Roberto, que él no negaba su pasado ultra, pero había sido secretario general técnico de la Asociación Nacional de Locales de Alterne, o sea, de prostíbulos, y claro, no ligaba mucho con la ultraderecha ultracatólica por esta opción profesional. Y luego, la única ultraderecha, diré normal, aunque me asusta la palabra, fue la de Josep Anglada en Vic, que en 2003... 2007-2011 obtiene un concejal, 4 concejales, 5 concejales y 67 en toda Cataluña, con el argumento primero los de casa, o sea, focalizando no a la inmigración, sobre todo la islámica. Tenemos en cuenta que en Cataluña tradicionalmente ha habido más inmigración islámica, marroquí sobre todo al principio, focalizando en el rechazo a la inmigración, fue el único partido que, dejando el tema del franquismo y no metiéndonos en estas cosas, pues en no a la inmigración, primero los de casa, él tuvo pues sus 67 concejales. Pero luego, por sus divisiones, por sus peleas, o porque el procés y todo el tema inmigratorio del debate político, desapareció. Y entonces ahora nos sale Vox, que arranca, aunque hay el rechazo al aborto, matrimonio homosexual, no sé si es el motivo que la hace irrumpir, sino sobre todo por el España es una y no 51, y con el discurso desacomplejado que no se trata de recentralizar ni quitar autonomía, sino ni quitar competencias, sino suprimir las autonomías, y con una crítica al sistema de partidos similar a la que hacía la Falange en su día, que es lo que el argumentario que hace Buxadé en las 100 medidas de Vox o en el libro que él publicó hace 2 años que se llama Soberanía. Dentro de todo esto, ¿qué peso tiene el crecimiento paulatino también de la ultraderecha en Europa? Que hemos visto como incluso en el norte de Europa, esos países que parecía que estaban de alguna manera vacunados contra todo eso, estamos viendo unos ascensos realmente preocupantes. Sí, lo que pasa es que te digo, España, Vox ha llegó ya, digamos, tarde a esto porque no fue hasta hace 4 años cuando Vox da el salto. Porque, digamos, mientras Alternativa por Alemania, por ejemplo, o Le Pen, surgen por el rechazo a la inmigración, sobre todo la islámica, Alternativa por Alemania al flujo de refugiados que llegan de la guerra de Siria, Vox no da el salto por eso, sino por el tema de que España es un ano 51 y no el Estado autonómico. Por ejemplo, si mira, yo siempre digo que afortunadamente el Estado español, España, hay menos sentimiento xenófobo que en otros lugares de Europa, porque tras los atentados del 11M de Madrid de 2004 no hubo ningún acto de islamofobia, de quemar mezquitas, de revancha. Y fue Vox ocupa este espacio no tanto desde el rechazo a la inmigración, que la critica y dice barbaridades, sino sobre todo critica al sistema de partidos y sobre todo al Estado autonómico y un poco este es su ADN, y entonces conecta con los grupos ultras europeos, pero en el Parlamento Europeo no está con Le Pen ni con Alternativa por Alemania, sino que está con los polacos, o sea, que son ultracatólicos, está en el grupo de los conservadores y reformistas europeos, que son, digamos, mucho más no al aborto, no al matrimonio homosexual, la familia tradicional, y partidos que ahí donde gobiernan, como en Polonia, han ejercido medidas de recorte de la libertad de expresión, de la libertad de las mujeres, del colectivo LGTBI. Y esta es un poco su ubicación a nivel europeo. Luego, acabas de mencionarlo tú, la importancia que ha tenido sin duda precisamente la activación del pueblo catalán para defender el derecho a decidir, el proceso. Y a raíz de ahí suponemos que Vox también encontraría un punto de apoyo importante para todo ese discurso de anular cualquier veleidad independentista o democrática de los diferentes pueblos del Estado. Bueno, sí, es que es ahí de donde surge el rechazo al Estado autonómico. Yo siempre digo que quien puso la semilla en esto no fue el Partido Popular, ni siquiera en el momento de Aznar más enfrentado con el gobierno vasco o con Puyol, sino fue sobre todo Ciudadanos. A ver, explico, cuando en Cataluña, en la transición desde Jordi Pujol conservador, el PSUC era el Partido Comunista, escritores como Paco Candel dicen Cataluña un sol poble, un solo pueblo, o sea, fueras catalán de 4 apellidos o fueras venido de Andalucía o hijo de andaluces, y se aplicó la política de normalización lingüística de una manera consensuada por todo el mundo, a la que el PP no se opuso. Y entonces en España hay como una gran, se genera como una contradicción constitucional. Hay las lenguas autonómicas, que son oficiales, hay la escuela en catalán, en euskera, etcétera. En Cataluña se optó por lo que se llamó la inmersión lingüística, o sea, ir cada vez más a hacerlo todo en catalán, excepto la lengua castellana. No se quiso seguir el sistema que había en Euskadi o en Valencia de 1, 2 o 3 líneas, porque no era separar a los niños por si eres padres catalanoparlantes o castellanos. Y esto se aceptó bien. Y evidentemente el catalán, igual que era oficial en Cataluña. Por lo tanto, tú puedes hacer el pleno municipal en catalán y dirigirte al ayuntamiento en catalán. Y esto, quien lo revienta no es el PP, sino Ciudadanos, con Albert Rivera y sobre todo Inés Arrimadas, que agitan el fantasma de la discriminación. Que en Cataluña discriminamos a la gente porque el secretario del Ayuntamiento de Móstoles quiere venir a Mataró y no le dejamos venir porque no habla catalán. Y entonces se ha roto el principio sagrado de la igualdad. Y no es quien sacude que aquí a los niños que hablan en castellano en el recreo no se les deje ir al lavabo y se hace que se meen si no te lo piden en catalán para ir al lavabo. Bum, bum, bum. Y esto lo hace una señora que vino de Andalucía, la señora Arrimadas, que aquí tothom es benvingut, y viene aquí, se hace diputada y nos empieza a decir que somos racistas, que somos xenófobos, y que no hay igualdad, que no hay igualdad, que no hay igualdad. Sobre todo la señora Arrimadas, que vino aquí a sembrar odio, donde ella, como todo el mundo, como buena andaluza, fue acogida y bienvenida. Entonces, esto va a hacer, por un lado, que el PP empiece a poner a asumir estos postulados, pero sobre todo es Vox quien asume el tema de esto. Y aquí estamos en este enroque ahora, que para mí un punto muy grave, si el PP gana las elecciones y gobierna con Vox, que siga dando tuercas al sistema judicial para cargarse la escuela en catalán, la cooficialidad del catalán. Porque si se acaba acordando a nivel judicial, que ciertamente es una discriminación, que un secretario de un ayuntamiento de Andalucía tiene derecho a venir a Cataluña sin saber ni papa de catalán ni querer aprenderlo, el catalán dejará de ser oficial. Y esto es lo que está presionando Vox y para mí es el mayor peligro de su acción si llegara al gobierno y más o más continúan cambiando, pervirtiendo la estructura judicial para que vaya hacia sus aguas. De hecho, cuando se ve en perspectiva, da la sensación de una gigantesca tela de araña que poquito a poquito se va tejiendo con hilos como esto que acabas tú de comentar y con otros, que puede dar lugar a una situación muy preocupante en el Estado español, porque claro, es el negar los derechos de millones de personas a utilizar su idioma, a vivir en su idioma, y bueno, ya lo de los derechos de la mujer, la eutanasia, todo lo que la ultrada católica también va a plantear, retrotraería al Estado español a unos años, no sabemos si anteriores al franquismo incluso. Bueno, es que su modelo es este, que el catalán lo hable quien quiera en su casa, pero que desde el momento que los funcionarios públicos no tengan por qué saber catalán, dejará de ser oficial. Porque si el secretario municipal dice que el catalán no lo habla ni tiene por qué aprenderlo porque no le da la gana, claro, no podrá ser oficial el catalán en la relación entre un ciudadano y la administración. Y además hay que decir, a diferencia del vasco que tiene sus dificultades, con perdón, el catalán con un poco de buena voluntad lo te espabilas en 4 meses, porque no es tan difícil. Pero bueno, esta es la opción de Vox y unido a esto, al fantasma de ETA, de Bildu, de ETA, de Bildu, de ETA, de Bildu, pues siempre parece en el fondo añoren a ETA, yo lo he dicho muchas veces, porque contra ETA estaban mejor. Y este es el peligro. Bueno, ya lo habéis visto en Euskadi, el rechazo a las críticas por el acercamiento de presos, etcétera, ¿no? Y es su tema obsesivo. Y yo no he visto que ninguna otra derecha en Europa esté como sacudiendo estos temas pasados de historia, como si deseara que volviera ese periodo negro. Sí, como tú dices, es un poco lo que nos refleja cada noticia que hace referencia a Vox y de la mano de Vox, claro, como dentro del PP también sectores cada vez más grandes empiezan a bascular también hacia esas posiciones o por lo menos a blanquearlas y a ser permisivos. Efectivamente, sí. Porque mira, cuando Feijóo se hizo cargo de la dirección del PP, vino a Barcelona, tuvo una reunión con empresarios y dice, bueno, que Cataluña es una nacionalidad y que debe ser... Bueno, se empiezan a protestar varones del PP y al día siguiente, al cabo de unos días, Feijóo dice que en Cataluña hay apartheid lingüístico. Pues bueno, entonces, ¿en qué estamos? Y esto es contaminación, sobre todo por lo que dice Vox, pero porque en el ADN de mucha gente está eso de que España es una y no 51, que el catalán y el euskera y el vasco son unos dialectos que los hablamos para llevar la contraria, y que una persona normal en España, lo normal es que... Y esta idea pues bueno, es la que prevalece. En el fondo es un fracaso de las personas como que tenemos ya una cierta edad, de toda de la transición, de explicar que es un Estado plurinacional o de plurinacionalidades, el sustantivo llamémosle como sea, da lo mismo, con diversas lenguas, y que las otras lenguas no son una anomalía ni una manera de llevar la contraria, y esto es un fracaso. Y ahí está España de testosterona, que es la que parece que se impone, y con un ideario sin, bueno, ya lo hemos visto, ¿no? Con esos personajes como presidentes de parlamentos que van diciendo que si las mujeres tienen mala leche es porque no tienen pene, ¿no? Como, por decir ahora las declaraciones de los presidentes autonómicos, como lo dijo Gabriel Sen, el presidente del Parlamento de Balear, y bueno, este es su nivel. Cuando hablé contigo para cuando hablamos contigo para amarrar la entrevista, ya te comentamos cómo nosotros hacíamos pues un pequeño juego a mitad de la entrevista, más o menos, que era el poner un tema musical elegido por el entrevistado, sí, en este caso por ti, y luego, bueno, pues que nos comentaras por qué tú has elegido precisamente uno que quizás esperábamos la típica música antifascista más cañera y tal, pero te has decidido por uno que es, bueno, bastante llevadero, por decir así, es de Serrat, y es la famosa canción Mediterráneo. ¿Por qué? ¿Por qué has elegido este tema en el contexto, bueno, de esta entrevista? El Mediterráneo como puente histórico de unos y otros, o muro o cementerio. Y aunque Vox se centra más en Cataluña, Bildu, ETA, la ultraderecha, y también es el tema de cuando Vox considera en lugar de asumir de que, dado que España es un país fronterizo, seremos el lugar que llegarán, ¿sabes? Aunque muchos llegan porque quieren ir para Alemania o para Holanda, ¿no? Y nos toca el tema de las tragedias del Mediterráneo, los salvamentos, los muertos, el Mediterráneo como cementerio de miles de personas cada año. Y bueno, en mi época juvenil el Mediterráneo era un sueño, era un puente, era luz, y ahora el Mediterráneo es un cementerio que además lo seguirá siendo, porque tal como, por ejemplo, Libia con un Estado fallido y toda la gente que viene del Sudán, de los conflictos que hay, pues bueno, entre las mafias que hay en Libia, la explotación que se hace a los inmigrantes, luego se montan ahí, como vimos en la última tragedia hace unas semanas, de que la Guardia Costera de Grecia no rescató ese barco que iba a la deriva cuando debía hacerlo, y mueren 400 personas y no pasa nada, ¿no? Y entonces el Mediterráneo es un macro cementerio, y es una gran pena que sean así las cosas, y parece que así continuará, con la ultraderecha criminalizando a quien quiere salvar vidas. Totalmente, totalmente de acuerdo. Vamos a escuchar el tema, y una vez escuchado a Joan Manuel Serrat, ese maravilloso cantautor catalán, seguimos con la entrevista, con la segunda parte de la entrevista, ¿te Muy parece? Bien. Encantado, sí. Porque mi niñez sigue jugando en tu playa, y escondido tras las cañas duerme mi primer amor. Llevo tu luz y tu olor por donde quiera que vaya, y amontonado en tu arena guardo amor, juegos y penas. Yo que en la piel tengo el sabor amargo del llanto eterno, que han vertido en ti 100 pueblos de Algeciras a Estambul para que pintes de azul sus largas noches de invierno. A fuerza de desventuras, tu alma es profunda y oscura. A tus atardeceres rojos se acostumbraron mis ojos como el recodo al camino. Soy cantor, soy embustero, me gusta el juego y el vino, tengo alma de marinero. ¿Qué le voy a hacer si yo nací en el Mediterráneo? Nací en el Mediterráneo. Y te acercas y te vas después de besar mi aldea, jugando con la marea, te vas pensando en volver, eres como una mujer perfumadita de brea, que se añora y que se quiere, que se conoce y se teme. Ay, si un día para mi mal viene a buscarme la parca, empujar al mar mi barca con un levante otoñal y dejar que el temporal desguace sus alas blancas. Y a mí enterrarme sin duelo entre la playa y el cielo, en la ladera de un monte más alto que el horizonte quiero tener buena vista. Mi cuerpo será camino, le daré verde a los pinos y amarillo a la genista. Cerca del mar, porque yo nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo, nací en el Mediterráneo. Pues oído este precioso tema de Joan Manuel Serrat, vamos a entrar ya a la segunda parte de la entrevista y vamos a abrirla precisamente con una reflexión que tú has hecho un poco antes de la canción. El auge de Vox, de todo lo que Vox supone, es ni más ni menos el fracaso de la transición de después de la muerte del dictador. Pues sí, porque Vox añora esa España digamos, sin comunidades autónomas, y quiere volver a ello, y no engaña, ¿no? Que ellos quieren primero quitar competencias y cuando tengan más poder abolir las autonomías. De hecho, pero claro, y esto además contradictoriamente es un problema que tienen ellos mismos, porque Vox tiene el Comité Ejecutivo Nacional y una serie de órganos en Madrid, y tienen las ejecutivas provinciales nombradas a dedo desde Madrid, pero no hay ejecutivas regionales, porque no. Entonces, como no hay ejecutiva regional, el funcionamiento a veces es un poco caótico en los parlamentos autonómicos, porque no tienen un organismo para que decida qué harán, qué votarán, qué no votarán, qué pactarán, y lo decide todo con el dinero que el Parlamento autonómico da a los diputados para su grupo. Desde Madrid se nombra un coordinador o comisario político que les dice que deben votar. Y entonces ellos añoran este sistema. Claro, esto es tan, al no haber ni siquiera el comité ejecutivo de Vox de la Comunidad Valenciana o de Andalucía o así, por ejemplo, pasaba pues en las listas electorales de julio, pues que el día que se cerraban las listas, el plazo para entregar las listas, de muchas provincias todavía no habían hecho pública la lista, porque lo tenían que decir cuatro señores que estaban en Madrid, todas las listas, ¿no? Y es ese funcionamiento así, que es centralizarlo todo, y es el que añora a Abascal y el que desea montar a Abascal, y Buxaré como buen falangista, que también considera que las... O sea, que no reconocen ni las regiones, o sea, solo las provincias y la España centralista, y punto. Fracaso de la transición... A este fracaso también hay que ponerle adosado la responsabilidad de esa dejadez sobre la memoria antifascista, antifranquista, eso que ha venido pasando durante bastantes años, de dejar como aparcado todo lo que tiene que ver con las víctimas del franquismo, ese modelo de impunidad español para los crímenes y los criminales franquistas, que de alguna manera ha sido también el subsuelo donde ha pervivido toda esa ideología falangista, neofalangista o como queramos llamarla. Claro, es que para Abascal, para Buxadé, para Ortega Smith, la guerra civil, el responsable o culpable no fue el alzamiento del general Franco con la ayuda de Alemania, etcétera, sino el responsable fue los partidos dicho separatistas o tal, más los partidos de izquierdas, que de alguna manera para ellos obligaron a Franco a dar ese golpe de Estado. Entonces, ellos nunca han renegado de eso, ¿no? Nunca han renegado de eso, Y además que este tema, no sé, por ejemplo, el tema del Valle de los Caídos, el dejar de venerar a Franco en el Valle de los Caídos bajo San, como esto no se abordó en su día por los partidos democráticos que gobernaban, pues ahora, al hacerlo estos últimos años, el gobierno de Pedro Sánchez todavía ha encendido más a Vox y ha servido para Vox recriminar al PP que no se pusiera de su lado y ha hecho a Vox más fuerte, porque no nos engañemos. Mucha de la gente franquista, cuando vino la transición, se pasaron al PP porque era lo que tocaba, pero seguían pensando que Franco hizo cosas buenas, que Franco es el mejor caudillo que tuvo España. Y esto lo decía muchas veces Ignacio Garriga, que el gobierno actual es el peor de los últimos, o sea, de España de muchas décadas, porque consideran, por ejemplo, Ignacio Garriga siempre dice, el que ahora es el secretario general, esa libertad arrebatada, que nos han arrebatado en los últimos 40 y tantos años. Si esta libertad se le arrebató aunque no había nacido en estos últimos 40 años, quiere decir que en 1970 había una libertad que él reivindica. Y esta es el pensamiento de Vox. Y nos guste o no, mucho del español normalito que votaba al Partido Popular, pues seguía pensando que esto es así. Y de aquí recoge Vox parte del voto, de que Franco hizo cosas buenas y que con Franco estábamos mejor. A la vista de todo esto que estamos comentando, Xavier, ¿tú a quién achacarías mayor responsabilidad en el crecimiento de Vox, que además refleja otro crecimiento a nivel social de una, o otro resurgimiento a nivel social de una ideología que va tomando cuerpo electoral y carta de naturaleza pública, de blanqueamiento público a la inactividad, o más bien a la actividad de la derecha o de la extrema derecha, o precisamente a la permisividad y a la dejadez que ha mantenido la izquierda, por lo menos la izquierda mayoritaria, durante 40 años de mirar para otro lado, de no ilegalizar, por ejemplo, fundaciones como la Francisco Franco y otras, de permitir que todo ese germen de lo que era la nostalgia de la dictadura y del fascismo esté ahí y poquito a poquito, regándolo poco a poco, haya salido esta gigantesca planta carnívora. Vale, claro, pero la diferencia entre Francia, Alemania o Italia, que el dictador fue derrotado, en España el dictador se murió en la cama sin ser cuestionado. Entonces vino la transición, hay que entender esos años en que el Partido Socialista no quería cabrear al ejército para que no hubiera nuevo 23F, pero bueno, para mí más que el tema de no cabrear al ejército fue el tema de tener un poder judicial conservador, bastante endogámico y bastante que consideraba que el franquismo fue de los mejores periodos que hubo España y que aunque ahora tocaba la Constitución y el pluripartidismo, valorar ese periodo como bueno, la época franquista. Y esto es lo que ahora pues se nos echa en la cara. No se quiso cortar, hacer limpieza, dejar las cosas decir las cosas por su nombre, y bien, vienen ahora los señores de Vox que reivindican todo este pasado franquista con ideario falangista y quieren imponerlo, y de momento imponerlo siendo el socio del Partido Popular. Y el Partido Popular que un día dice una cosa y el día siguiente dice la otra, ¿no? Que es lo que les está pasando ahora. ¿Tú crees, por ejemplo, que esto que está ocurriendo, este crecimiento de Vox, esta entrada de Vox a diferentes gobiernos, y bueno, ya veremos lo que hay de aquí para adelante, es de alguna forma un momento, vamos a decir, crucial, el blanqueamiento definitivo del fascismo o del pasado histórico, no tan pasado por lo que vemos, fascista de amplias capas del Estado español? Bueno, sí, claro, es su retorno, o sea, toda esta ultraderecha, aunque me digas, no, pero muchos ya son viejos, se han muerto, pero no, muchos jóvenes que siguen pensando que por lo que sea creen que con Franco estuvo mejor, estas ideas y sobre todo esta arquitectura del Estado centralista y autoritaria que se quiere imponer, pues bueno, retornan con Vox y que plantea. Pero además retorna con Vox, pero lo paradójico es que Vox dice lo contrario de lo que prometía, porque ellos decían que iban a dar voz a los afiliados que eligieran a sus cargos, boom, boom, boom, y suprimen las primarias para hacer candidaturas, para hacer las listas y suprimen las primarias para hacer las ejecutivas provinciales. Dijeron que habría transparencia y Vox no hay ninguna transparencia económica ni nada. O sea, dicen que luchan contra los chiringuitos de los partidos y fundaciones, pero bueno, por ejemplo, fíjate, todos los partidos tienen su fundación cercana, muy bien, pero la fundación cercana a Vox es Disenso. Pero tú te vas a los estatutos de Disenso y te dice que el presidente vitalicio de Disenso, no que el presidente de Disenso será el actual presidente de Vox, que sería legítimo, sino que el presidente vitalicio de Disenso, la fundación que tiene Vox, será Santiago Abascal Conde. O sea que en el fondo ha sido una estrategia de Vox como asegurarse un sueldo y unos grandes sueldos para una serie de unas grandes serie de personas, ¿no? Y yo cuando en el libro voy y estudio la figura de Santiago Abascal y un poco parto del momento en que él pierde el escaño de diputado, se divorcia, el negocio de la mujer se quiebra y le embargan el piso y él dice ya nunca más volver a pasar hambre, se va a Madrid con Esperanza Aguirre que le da un sueldo de 4.500 euros y desde entonces Vox se convierte en la garantía de subsistencia de unas personas que creen que se lo merecen. Y aquí está encima de todo Santiago Abascal, que por si acaso será presidente vitalicio de Disenso, que es una fundación que recibe mucho del dinero que tiene Vox, bien de los afiliados, bien del dinero que los grupos municipales y grupos autonómicos y parlamentos autonómicos le dan a Vox y los diputados autonómicos transfieren a la central de Madrid. Y es como funciona Vox, como una gran máquina de esto, que es que entonces en el fondo no hacen lo que prometen, pero a la gente le da igual, estos escándalos económicos no les pasan factura. Bueno, hemos hablado hasta ahora, ya entrando a la recta final de la entrevista, de estos valores ideológicos, por llamarlo de alguna manera, que Vox recupera y blanquea y lanza nuevamente a la sociedad. Pero la pregunta también sería, yo por lo menos me la hago, ¿qué sectores económicos son los que están tan interesados en que Vox siga creciendo? Un Vox que puede traer, vamos a decir, muchos conflictos al Estado español, por lo autonómico, pero por muchas otras razones también. Mira, yo no soy nada de teorías conspirativas. Yo creo que a muchos sectores empresariales ya les iba perfecto Ciudadanos. Un partido muy liberal en lo económico, pero moderno. O sea, que no están contra el matrimonio homosexual ni el Día del Orgullo. O sea, su modelo hubiera sido Ciudadanos. Y Ciudadanos implosionó por sus contradicciones o por no saber gestionar sus éxitos. Yo no creo que hayan sectores empresariales que deseen que Vox gobierne en solitario, porque generaría mucha conflictividad. Y ahora bien, si Vox es la pieza que necesita el Partido Popular para gobernar durante dos legislaturas, bienvenido sea. Pero Vox, en principio, no es como fue Ciudadanos, un partido apoyado desde el IBEX y desde poderes económicos importantes. Al revés, que puede traer conflictos porque de alguna manera puedes tirar más el brazo que la manga, no sé si me entiendes. Sí, sobre todo reactivar muchas tensiones que de alguna forma... Que no hace falta. No hace falta, efectivamente. Eso ahí te iba. O sea, mientras el PP es inteligente y cuando ha querido ha sabido pactar con el PNV, eso y digamos aquí paz y pues gloria y todos contentos, Vox no, Vox va a llegar hasta el fondo. Y esto no creo que beneficie a ningún poder económico. ¿Tú creías o pensabas en algún momento, tú que has estado en tu vida profesional investigando, escribiendo sobre esos temas de la extrema derecha, lo que estaba pasando en otros países y también en el Estado español, en esos ámbitos, que esto pudiera ser posible? A ver, yo he hecho varios libros sobre ultraderecha, y sobre gestión de inmigración y crecimiento de la ultraderecha, claro. Todos temíamos una ultraderecha como la que hay en Francia, o Alternativa por Alemania, criminalizando a los inmigrantes, etcétera. Y cuando surgió Vox, es verdad que no le dimos mucha importancia. No le dimos importancia porque veíamos como un PP tal, con un par de iluminados como Ortega Smith que van a poner la bandera española del Peñón de Gibraltar y punto, ¿no? Pero yo vi que Vox iba a dar el salto, pues cuando ocupa el espacio de la acusación popular en el caso, en el tema del procés. Aquí un tema significativo, disculpa, fue cuando se desarticula Manos Limpias, que era un pseudosindicato que ejercía la acusación popular en muchos casos de corrupción, etcétera, ¿no? Cuando se les desarticula porque se dice que, o sea, que es una máquina de extorsión, o sea, o me das dinero o te pongo una querella en la Audiencia Nacional que se te va a caer el pelo, que es lo que hacían, entonces Ortega Smith se encuentra con el campo libre para hacer de acusación popular en el caso del procés. Y además, Ortega Smith dirá que él fue el primero que dijo que había que plantearse lo de la rebelión, que había que plantearse lo de la sedición. Y aquí fue Ortega Smith bastante ayudándole a alguien que en ese momento era abogado del Estado en Barcelona, o sea, el señor Jorge Buxadé, que como Buxadé, como abogado del Estado, decía, mira, para esto has de querellarte con el director general de este departamento de la Generalitat. Para esto has de ir a por el gerente de este organismo, no sé qué. Y cuando Ortega Smith empieza a picar piedra y a afinar bastante en las querellas, cuando yo vi aquellas imágenes en la puerta de la Audiencia Nacional o del Supremo antes del juicio, ¿no?, que los abogados de los acusados decían, bueno, la España nos persigue, pues decían lo que tenían que decir, la Fiscalía no decía nada y luego Ortega Smith tenía sus 30 segundos de gloria para decir, hemos solicitado al fiscal y asumido nuestra petición, hemos pedido al juez que abra una pieza separada por esto y el juez ha estimado abrirla. Ya vi entonces que Vox por aquí iba a entrar. Entonces vienen las elecciones andaluzas aquellas que cuando las elecciones andaluzas de diciembre del 2018, que no sabemos por qué, Susana Díaz, la presidenta andaluza, ha perdido el apoyo en Andalucía de Ciudadanos, porque Ciudadanos rompe con los socialistas, porque Pedro Sánchez, de alguna manera, ha sido investido con los votos de Bildu, etcétera. No vale. Entonces, a Ciudadanos retira el apoyo a la presidenta de andaluza, a Susana Díaz, no Yolanda, la Susana, la presidenta de la Junta muchos años. Y entonces se hacen elecciones anticipadas, ella las convoca para poder gobernar ahora que perdió a Ciudadanos. Y sin saber por qué el tema Cataluña se convierte en monotema de las elecciones andaluzas de diciembre del 18. Y Vox, que no estaba en las encuestas un mes antes de la campaña, empieza a subir, empieza a salir en Andalucía el tema de que en Cataluña castigamos a los niños que hablan en castellano en el recreo y no los dejamos ir a orinar si hablan en castellano, bum, bum, bum. Y Vox saca 11 diputados o 12 en aquel, y a partir de ahí da el salto y ya es imparable. Y yo ya vi que esto pues iba a ir así, sobre todo porque el PP, en lugar de negar sus argumentos con el tema de Cataluña, con el tema del acercamiento de presos, etcétera, lo legitimó. Y al legitimarlo, pues la bola se ha hecho más grande y ahora, como vemos, el escenario es que podría ser que Alberto Núñez Feijóo sea presidente de España con un vicepresidente llamado Santiago Abascal Conde. Bueno, Xavier, vamos a tener que ir terminando, se nos va acabando el tiempo y te voy a hacer una última pregunta. Viendo cómo ha engordado esta gigantesca bola, ¿cómo se puede frenar todo esto? Pues, ¿y cómo frenamos en Italia a Giorgia Meloni, que pensaba la gente que haría el ridículo como presidenta y te dicen que lo está manejando bien? No digo yo que lo haga bien, ¿eh? ¿Sabes a qué me refiero, no? Uh-huh. Que lo está manejando bien, que sigue ganando popularidad. La vida es así, y hemos visto en Grecia en las elecciones de este domingo pasado, sí. Que el partido de los espartanos, que es la reencarnación de la ilegalizada Amanecer Dorado, pues ha sacado magníficos resultados. El miedo, la añoranza de tiempos pasados mueve mucho a nivel electoral, mucha gente piensa eso, y la ultraderecha está creciendo. Pero siempre crecerá porque los partidos centrales asumen sus parte de sus argumentos. Y en España no es que el PP asuma lo que diga Vox en inmigración, porque el motor de Vox es el no a la inmigración, eso lo es, sino que sectores del PP asumen en esta España es una, no 51, y que las nacionalidades que nos hemos creído y que aquí esto al asumir los sectores del PP, se legitima y va para adelante. Pues solo nos queda decirte que, bueno, quizás después del verano tengamos otra posibilidad de hablar contigo, de invitarte nuevamente aquí a la memoria, agradecerte este rato que nos has dedicado y recomendar a la gente que nos ha oído que profundice en todo esto que tú has expresado, que nosotros hemos contado también por aquí, y que se hagan con este libro, que a mí me parece un libro magnífico para entender qué es Vox. Y sobre todo también qué quiere ser Vox, de dónde viene y a dónde quiere ir. Vox, el retorno de los ultras que nunca se fueron, subrayemos, que nunca se fueron, efectivamente, siempre han estado ahí esperando su momento, por diferentes razones parece ser que ahora ha llegado y es algo que creo que debería preocuparnos bastante. Un abrazo, Xavier, y eskerrik asko. Muchas gracias. Y bueno, musicalmente hablando, vamos a terminar el programa subrayándolo con una canción de un grupo que se llama Tremenda Jauría, un grupo madrileño que tiene un estilo de música muy, muy agradable, que evidentemente toca mucho tema social, antipatriarcal y, como no, antifascista también. La canción que vamos a poner se llama Flow Partisano y nos habla un poco de eso, de la necesidad de la rebeldía contra todos esos valores de los que hoy Vox hace, vamos a decir, bandera. Partisano, bombo metralla de la paciencia, trope estalla, rujo estuprave la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina, flow partisano bailando en la pista. Poniendo las bases de su mezquindad, memoria y dignidad. Y esta noche mi gente sigue de frente y con cuentas pendientes. Si me apuntas disparo, maltrato, no fallo. Este es el flow partisano, micros en guardia. La de la rabia, las tripas de acero, los nervios de punta. En noches oscuras todo funciona, vamos todas a una. Ruge su clave y la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina. Flow partisano, bombo metrallar de la paciencia, el trope estalla. Sabe la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina, flow partisano bailando en la pista. Gritos de guerra, dopamina, flow partisano, bombo metrallar de la paciencia, el trope estalla. Rujo su clave, la piel de gallina, gritos de guerra, dopamina.